Bueno, bien lo decían ustedes, hace un mes ya que está detenida Milagro. Esto es absolutamente inconcebible, es una clara extorsión ante el movimiento popular, es una ilegalidad que esté presa en las condiciones que está. Por lo tanto, los movimientos venimos haciendo distintas manifestaciones, como vos lo decías, en la Plaza de Mayo, en el Acampe. El Acampe en Jujuy sigue ahí atento a cómo vayan las medidas de lucha, y hoy nuevamente jornadas de corte y piquetes en todo el país van a dar expresión de este repudio, de esta detención que de alguna manera intenta tenernos de rehén y que es expresión de la criminalización de la protesta, ¿no? Así que nuevamente hoy en las calles, decenas de organizaciones, vamos a estar realizando más de 100 cortes en todo el país, como expresión de esto y como repudio a estas políticas que el gobierno de Mauricio Macri viene implementando desde el primer día que llegó.